ser. Hay razones por las cuales me refugio en los cristales negros. Sé que ha de ser una brisa momentánea o una luz. El sol de sudor es el silencio y la partida. Ay, amor, amor, es tan difícil estar contigo. Ay, amor, amor, más esta noche te preciso. Ay, amor, amor, es tan difícil estar contigo. Ay, amor, amor, más esta noche, esta noche. Quiero sentir respirar de manera la partida. Ay, amor, amor, es tan difícil estar contigo. Ay, amor, amor, más esta noche te preciso. Ay, amor, amor, es tan difícil estar contigo. Ay, amor, amor, más esta noche, esta noche. Ay, amor, amor, es tan difícil estar contigo. Difícil estar contigo.